Pues muy buenas tardes a todos. Desde Golpe de Voz estamos aquí un lunes más de 6 a 8 de la tarde en W Radio, sin faltar a la cita. 2 horas de buena música, novedades, agenda de conciertos y todo lo que surja en este tiempo y lo que nos enviáis durante la semana. Pues nada, comenzamos. No desconectes, que vamos a por caña de la buena. Y ahora sí, la primera novedad, enemigo público, el punk barcelonés viene con un nuevo tema en este 2025 llamado Sistema y lo escuchamos ahora aquí en Golpe de Voz, gracias a Potencial Hardcore. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con una rarecilla, un grupo de Indonesia, Tufuzet and Fuzet. Así tal como se lee. El siguiente Fuzet es con dos zetas. Son un grupo de Indonesia y vamos con dos temas, para que no me diga Juan que son muy cortos. El primero se llama Landai y el segundo Hidden Alibi. Ya veréis qué caña. Muchas gracias, Pichón. Gran colaboración. Vamos con el otro tema. Go free, you're not necessary. Pues muchas gracias una vez más, Pichón, por la colaboración y vamos con otra colaboración. Buenos días desde León. Aquí Golpe de Voz presentando el nuevo tema de Toxic 76, recién grabado en los estudios Ángel de Carabanchel. A ver qué os parece. ¡Tóxicos! ¡Tóxicos! ¡Tóxicos! ¡De 76! Pues ahí teníamos a Tóxicos 76, banda que conocemos bien a los componentes y a nuestro amigo Diego presentando a la banda y hasta este temazo. Gracias, Diego. Espero que alguna vez vuelvas a colaborar con nosotros. Y vamos con Bala Seca, que este 2025 presentan el disco llamado Bala Seca también y nos dejan esta canción como parte o anticipo de ese disco. Aquella herida. We'll be right back. estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí teníamos una de las bandas que nos llega esta semana con este tema nuevo, Sin Dirección. Os hablo de la banda Enganchados y que para este 2025 nos irán dando buenas noticias. Y seguimos porque la banda Échale Apio vienen con Furia Animal, que es el segundo tema promocional de esta banda de metal hardcore, de su próximo álbum que saldrá el 7 de marzo a través de Art Gates Record. Y bueno, poco a poco tendremos más cosillas, pero bueno, la semana que viene el disco en nuestras manos. Échale a Pio. We'll be right back. Pues así suena lo nuevo de Échale Apio, Furia Animal, tema que escuchamos, segundo tema promocional y tema que da nombre a su próximo disco que sale ahora a principios de marzo. Y seguimos una novedad que nos ha llegado, que teníamos ganas, lo acabamos de escuchar y pedazo, temazo, nos acaban de marcar los Animal. Qué gran banda, nos lleva a los primeros sonidos de Animal. Y es que, como ellos dicen, tenían ganas de hacer un disco como este y ha salido antes de lo que ellos esperaban. Animal, Legado. Sí, señor, Animal, 100%. Caña, caña, caña. Han vuelto con un nuevo trabajo, pero con este Legado han demostrado que están más vivos que nunca y que este disco lo estábamos esperando todos. Y vamos con lo nuevo de nuestra banda. Ya forma parte de Golpe de Voz desde hace tiempo. Os hablo de Hamlet. Es una banda que seguimos desde hace muchos años, desde los principios. Llegamos a conocerlos personalmente con su primer disco, allá por el Pista Metálica, una sala que hubo en Santa María del Páramo. Y ahora seguimos pues su trayectoria. Hamlet nos presenta Inmortal. después de unos cuantos años sin tener novedades de estudio de Hamlet, vienen con este nuevo trabajo y nos quedamos con Paz y Amén. Inmortal es un disco editado con el sello Maldito Record. La mejor intención, sin embargo, naufragó el umbral de lo legal, tan romántico lugar. Difundió un rumor. Engañó, créeme, ya no hay más de salir. Pues aquí teníamos recordando Hardcore, el tema de Alemania Hardcore, que hace tiempo que no sabemos de ellos, a ver si algún día nos sorprenden y nos dicen algo ya en concreto de que vuelven o que hay alguna historia, alguna noticia. Y una noticia es que Ácido Sulfúrico regresan con el single Hay que tirar pa'lante, un himno rockero de resistencia. Y esta banda, que ha sido una agrupación marcada por la pasión, por la música y la amistad, que se formó en 1977, estos veteranos vienen otra vez con un nuevo trabajo, de momento este tema, y pronto más cosillas. Así que vamos a escuchar lo nuevo de Ácido Sulfúrico, banda que conocí hace años y que me alegra saber que vuelven. Se rompan las carreteras, hay que tirar pa'lante, que nos caiga el asteroide, se le está haciendo tarde, parecemos humanoides y la cosa está que arde, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante. Hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante. Si todo se vuelve oscuro y te rompen los esquemas, si por ti no dan un duro, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante. Hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante. Aunque ardan las palmeras, se deshielen los glaciares, se rompan las carreteras. Hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante. Hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante. Pues sí, señor, hay que tirar para adelante, sea como sea, con una buena canción y con la mente muy limpia y eso. Ácido Sulfúrico, nos decían eso, hay que tirar para adelante. Qué ganas de escuchar cosillas nuevas y lo estamos demostrando hoy en Golpe de Voz. Y nos vamos con otra novedad. Desde Blanc Rochette nos llega Ojito Pestaña. La banda de ska, de punk rock desde Albacete lanza el single Merengue Envenenado. Pues nada, ahí os lo dejo. Estás historia de una novia que creía estar. Pues desde Albacete llegaba este tema merengue envenenado de Ojito Pestaña, y gracias a Black Rose Noiset, Sara, gracias por tus colaboraciones. Espero contar con más, que sé que llevas unos cuantos proyectos. Así que aquí estamos dispuestos a apoyar todo lo que haces. Un saludo, Sara. Y vamos a seguir con más cosillas aquí en Golpe de Voz, que el tiempo pasa volando y nos quedamos sin tiempo de ofreceros nuevas novedades. Novedades como la que nos acaba de llegar, Nosfilia, que viene con un nuevo tema, tercer adelanto de lo que será su próximo trabajo. Os hablo de Sara Jebo y escuchamos esta novedad, Nosfilia, siempre con temas muy directos. Vas a caer. Es el infierno en Sarajevo. Todos los puentes van a arder. ¿Quién provocó este fuego? Tú estás peleando por ti. Yo contra los elementos. Nunca me supe despedir. Gasté en esta partida, apuré hasta la última oportunidad. Después de escuchar a Nofilia, nos vamos con una banda de voz femenina, como la banda anterior que acabamos de escuchar, y os hablo de Periferia. Imparables, es que no pasa una semana que tengas una noticia, y es decir, buena. Gracias, Nano, por haber hecho que conozca esta banda, Nano de Lengua Armada, y la banda nos presenta ahora este tema, La Ciudad, Periferia. Por favor, aquí solo oigo mi voz, el ruido ha callado el dolor, ando más cerca de mí, me alejé de mi guión, en busca de una solución. Las almas perdidas encuentran un sitio donde caer. Siempre, siempre. Que tarde o temprano se presta la vida para devolver de tu suerte. Pues aquí teníamos a Periferia con ese tema La Ciudad, que está dentro de Rincones de Nadie, su segundo trabajo y disco revelación, banda revelación, lo que quieras. No llegan a 22 añitos y vienen dando mucha caña. Nos vamos con Alerta, un nuevo tema de Laura DSK y que, bueno, promete también... (risa) Pues Laura de SK acaba de sonar y seguimos con otra novedad. Ya no me divierto, lo nuevo de Arpa Viejas, uno de los cuatro singles que Arpa Vieja va a presentar este 2025 y lo escuchamos ahora mismo. Pues aquí teníamos uno de los cuatro singles que Arpa Viejas nos dejarán este 2025. Y los andaluces reincidentes vuelven con el sello maldito para editar su nuevo trabajo, Peligro. Vienen con este trabajo con temas de la actualidad, claro, cómo no. Reincidentes, cultura contra basura, sonando ahora. Pasaporte ni caducidad. A veces tiende amor. Pues un nuevo trabajo que nos deja Reincidentes. Y vamos ahora con más cosillas, porque la banda de Colombia, La Pestilencia, banda que se fundó en 1986, estarán en el mes de abril por nuestro país, Valencia, Barcelona, Pamplona y Madrid, 4 fechas, y escuchamos un tema de ellos para que os entren ganas de ir a verlos. Más alcohol, sin mente liberada. Pues sí, amigos, se acerca la fecha, 14 de marzo, caótico en el Estudio 54, ofreciendo sus 25 aniversario y supuestamente sus 25 temas, o los que quieran. Nos vamos a drogar. Pues 14 de marzo, caótico en directo, y los que tenían que estar este fin de semana en el Estudio 54 por motivos personales han cambiado la fecha y será el 14 de junio, sábado 14 de junio, espero no equivocarme, 14 de junio es Gritando en Silencio, que han tenido que cambiar la fecha de este fin de semana que venía aquí al Estudio 54, y bueno, pues a veces pasan cosas y uno ha sido papá y le perdonamos. Está de paternidad, bien merecido, así que para junio, Gritando en Silencio en el Estudio 54 en directo. Lo que tardemos en hacerlo aquí. Tú que me lo has enseñado, puedes leer en mi ataúd que la vida, el rock and roll y el sexo solo es actitud. Pues confirmado el cambio de fecha de Gritando en Silencio, pasa para el 14 de junio. Lo he tenido que mirar, perdonadme, había oído, llegado la noticia, pero no lo tenía bien claro, lo dije, pero ahora confirmado, 14 de junio y 13 de junio en Valladolid. Solo sé escaparme entre tu pierna va mi cruz. La única que yo venero, esa eres tú. No creo en Dios ni en el destino, solo en lo que pisan mis pies, en los ojos que he mirado y en lo que me puedo ver. Tú que me lo has enseñado, puedes leer en mi ataúd que la vida, el rock and roll y el sexo solo es actitud. Pues nada, seguimos y nos vamos con un tema para que pensemos un poquito de lo que está pasando, de las organizaciones de poderosos que van imponiendo crimen por todos lados, pautas y, vamos, en una palabra, que nos quieren dominar y que no pensemos. Os hablo de la cuarta canción que conocemos de Dawa. Se llama Gaza y gracias a Nano de Lengua Armada la tenemos aquí en Golpe de Voz y la escuchamos a continuación. Y le damos paso ahora a una de las bandas llamada Jugular, con componentes de Caótico, Arcada Social y No Servium, y están preparando su nuevo trabajo. De momento nos dejan Dios te odia, con la colaboración de Gordo de No Servium, y decir que el nuevo disco se llamará Acordes sin Piedad. Escuchando este tema, nos imaginamos qué pedazo de disco vamos a tener en nuestras manos en breve, de Jugular. Pues con Jugular, y a continuación con Shock, vamos a poner punto y final a este lunes completito, donde hemos podido encontrar muchas novedades y agendas de conciertos, como siempre, noticias y colaboraciones. Sin más, un placer haber estado este lunes, y los que quedan, nos veremos el próximo. Y decir que en golpedevoz@homemade tenéis un contacto para lo que necesitéis aquí en Golpe de Voz, en Doble Radio, y con quien os habla, Juan Sin Techo, La Amenaza, Shock desde Bilbao. ¡Nos vamos!

putas pero honradas, aunque nos encierren en jaulas de cristal, ¿vale? I got a mother named Mary. Understand me. This is my family. Yeah.